Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2158. Gracias a Dios, es viernes, amigos. Viernes, crioterapéutico, hace calor. Bueno, están pronosticadas lluvias. Si por donde anda usted está lloviendo, pues tenga cuidado. Arrancamos con el programa escuchando esta canción, Babe, de Styx. Esta banda, la verdad que es una de las mejores canciones. Otra vez seguimos oyendo música. Bueno, esta canción fue del 1972. Varias sugerencias fueron hechas para el nuevo nombre de la banda. No, pero estoy hablando de la banda. Esta es la banda Styx. La canción se llama Babe. Pero Babe, no encuentro cuándo fue escrita. Pero es muy famosa esta canción, ¿no les gusta? Como sí. Para ser viernes, para arrancar en viernes con buena música. Juan de Dios Rincón, muy romántica. Es una noche de viernes romántica, porque si se va a poner nublado, pues usted póngase romántico, ¿no? Debe de ser así como consecuencia de... Sí, a la luz de la velita, una con vela, una botellita, un vinito, de vino, en un lugar así con música. Tranquilo, una botanita, ya relajado, después del viernes, ya. Que rebose el amor. O váyase al antro, pues total, ¿qué más puede pasar? Eso es para mañana, sábado. Haga lo que quiera, amigos, al fin y al cabo es viernes. El equipo completo, Juan de Dios Rincón, el control operativo, Aranza Angulo, en el community manager, a través de las redes sociales, comunicándonos con ustedes permanentemente, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y también nos puede seguir en vivo en Periscope. Estamos en vivo transmitiendo para usted Twitter Live. Métase a su Twitter a través del Twitter que dice Fórmula en los Negocios en vivo. Dele clic al link y nos puede ver a través de un enlace web en su computadora o en su teléfono. Baje la aplicación Periscope y búsquenos como @ en los negocios y nos puede ver en vivo, transmitiendo directamente en vivo desde Mérida, Yucatán, Radio Fórmula Yucatán 94.5, a todo el mundo. Esta es una transmisión global para que todo el mundo nos pueda ver y nos pueda saludar. Por ahí también les mandamos un cordial saludo. Me acompaña en la conducción de esta noche Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto. Finalmente cayó un poquito más de lluvia para que las plantitas revivan y eso me da muchísimo gusto. Espero que también a muchos compañeros de aquí de la ciudad de Mérida, tan hermosa, tan linda, espero que la disfruten todos este fin de semana, que verdaderamente pues hay que disfrutar fin el tener semana. Un lugar tan bonito, ¿verdad? Y la gente verdad tan linda, una la verdad, Mérida, linda. Pura gente linda llega y esperemos y mandamos esa vibra para que los que no sean lindos, que se conviertan en lindos. O para que no lleguen, ¿no? O para sacar a algunos que han llegado, que se colaron, ¿no? Que los que son, no son lindos se sientan medio incómodos y se vayan a otro lugar donde se sientan más cómodos. Lo malo es identificarse, ¿es usted lindo o no? Pregúntele a los que le rodean, no, que responda solito, no, eso no. Pregúntele al de al lado, pero bueno, es noche con nuestros amigos de Grupo Sadassi. Nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, aquí en Yucatán. ¿Cómo estás, Arqui? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Robert? Qué gusto, Laura. Un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir pues, experiencias y esta plática amena con todos nuestros amigos que nos escuchan, ¿no? Como siempre, mi querido Arqui, te agradezco mucho que vengas a compartir con nosotros. Oye, platícanos, ¿cómo va Avenida Yucatán? Muy bien. Porque nosotros pasamos diario por ahí y pues es impresionante la entrada que le pusieron al fraccionamiento. Sí, no, muy, muy bien, Robert. Ahí, como hemos comentado, es un desarrollo que pues es un desarrollo de alto nivel. ¿sí? Claro. Que está muy bien ubicado, ¿no? Estábamos platicando hace un ratito que es una de las principales ventajas, ¿no? Digo, tiene varias. Una de las principales es esa ubicación privilegiada que tiene el desarrollo. Que está, ¿no?, dentro de la dentro ciudad. Dentro de la ciudad, ¿no?, a unos cuantos minutos de centros comerciales, de hospitales, de muy bien comunicado a través del periférico. Correcto. ¿No? Entonces, sí, para cualquier persona, pues es una ubicación muy buena, porque tienes todos los servicios a la mano, muy cerquita, pero además vives en una isla de privacidad, ¿no? Una isla de privacidad con acceso controlado, tienes parques, tienes un área social para que puedas tú departir allá en la alberca con tus chavos, ¿no? Con tus visitas en algún momento si tienes, con un control de seguridad 24/7. Y que sí, además sí, las viviendas con la calidad que Grupo Sadassi siempre maneja, y viviendas llave en mano, que significa que ya tienes aires acondicionados en tus recámaras, en tu comedor. Wow, eso es formidable. Tienes tu cocina vestida ya con muebles de granito, mesetas de granito, vestidas las gavetas, vestida la alacena, tu estufa, ¿sí? Y también vestidos todos los closets. Pues ya nomás llevas la hamaca. Exactamente. Y la hielera, por supuesto. Exactamente, ya es llegar nada más con tus cosas para empezar, claro, a ocupar la casa. Entonces, pues bueno, además de muchas otras cosas, ¿no? Que sabemos que en la calidad que maneja Grupo Sadassi, pues las viviendas están hechas con un concreto especial que es impermeable y en la, correcto, azotea. Con alta tecnología. Exactamente, que tienes todos los detalles de calidad que manejamos. Entonces, hay muchos de esos detalles que hacen que esas viviendas tengan ese plus, ¿no? Y que pues, vas a estar viviendo con un estilo de vida, ¿no? Esa tranquilidad que da el estilo de vida. Oye, este concepto, Arqui, porque es importante, normalmente. Y bueno, por muchas residencias que sea, te entregan una casa y luego viene el gasto de terminarla, ¿no? Porque prácticamente ya los detalles, estufas, aires acondicionados, protectores, seguridad, luego todavía te tardas más tiempo en poderla habitar y aquí ustedes no. No, aquí ya está todo, la casa, claro, lista. Ya está todo listo. Digo, con esa tranquilidad, ¿no? Que además con la asesoría financiera que puedas, claro, tener, pues con un banco, con un cofinanciamiento, se tiene toda esa asesoría a través de los asesores certificados que están allá. Entonces puede tener uno esa opción, ¿no? De tener ese patrimonio, esa vivienda para decir, oye, aquí quiero vivir con este estatus que me da vivir en una zona muy buena de la ciudad, en la zona norte, sí, por de la ciudad, con la cercanía de todos los servicios que están en esa zona y que estoy entrando, como hablamos, a mi isla de privacidad, ¿no? A mi micromundo, ¿no? Dentro del mare magnum que puede ser la ciudad en algunos momentos, tú puedas entrar tranquilamente a tu casa, a tu espacio, ¿sí? Teniendo el parque para que puedan jugar los chavos, o si no tienes chavos y ya es a lo mejor dentro de todo lo que es el mercado que se nos han estado acercando, pues hay gente mayor que también está diciendo, oye, pues ya la casa me queda muy grande, ¿no? Uh-huh, pues la que viví, uh-huh, con mis hijos, que tienes 3-5 recámaras y que está, claro, claro, ya con un mantenimiento muy fuerte porque es una vivienda que ya tenga más tiempo. En cambio aquí me puedo pasar a una vivienda con 3 recámaras, con 3 baños y medio, espaciosa, donde puede uno tener una recámara en planta baja para veces cuando ya uno quiere, ya no puede estar subiendo muchas escaleras. Correcto. Una recámara que está directamente en la planta baja, ¿no? Con espacio suficiente para que luego los nietos puedan llegar a corretear allá y puedan quedarse a dormir en casa de los abuelos. En sí, fin, sí, sí, ya eso es, y que tenga un área de convivencia. Exactamente, ¿no? Incrustada en unos parques tan, claro, hermosos que pusiste. Exactamente. Entonces, ese tipo de calidad de vida, yo lo invito a los amigos que se imaginen, ¿no? Que se vean en esto y que nos visiten, ¿no? Que nos visiten allá en la Avenida Yucatán. Ahí, claro, están los señalamientos sobre la avenida para que tengan acceso por la calle lateral, conozcan el desarrollo y vean que es una inversión de las mejores que se puede hacer, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces. Ya no hay de ese tipo de dentro de la ciudad, ya no hay espacio para esos fraccionamientos. Esto es privilegiado. Definitivamente. Por lo que tiene, ¿no? Exactamente, ¿no? Y como comentábamos, es tener ese estilo de vida para poder estar viviendo en un desarrollo de este tipo y que siempre uno va a tener esa calidad de vida que estamos comentando. Pues amigos, no pierdan la oportunidad de acudir a Residencial Avenida Yucatán y además con la garantía de Sadasi. 40 años, ¿siguen los festejos? Claro que sí, Robert, seguimos allá, hay promociones en cada desarrollo, sí, entonces acérquense, ¿no? Acérquense, conozcan los desarrollos, es la mejor manera de sentir una casa, ¿no? El pasar, el recorrerla, el caminarla, y en fin, vamos a estar ahorita trabajando, van a ver, algunas personas recibirán invitaciones de algunas de sus instituciones bancarias, ¿no? Claro, para conocer, eso es importante. Sí, pero la próxima semana tenemos un evento el próximo jueves, ¿no? Por invitación, porque okay, son eventos exclusivos para que la gente conozca el desarrollo y vea esa oportunidad de inversión tan importante, que sabemos que la inversión inmobiliaria es la mejor inversión que se puede tener, ¿no? Y bueno, si a alguna persona no le llega la invitación, que te marque, ¿no? ¿Dónde claro, te pueden claro, marcar para más, que platiquen claro, con, claro, con puede, ellos? Claro, puede mandarnos un correo a jperez@sadasi.com para que le mandemos toda la información, cómo correcto, llegar, agendar correcto, una cita, para que lo atiendan los asesores, la gerente que perfecto, se encuentra allá y puedan concretar ese sueño, ¿no?, de mucha gente de tener una vivienda y con esa calidad de vida que se ofrece en la Avenida Yucatán. Pues ahí tiene usted, amigos, y además aquí el arquitecto pues viene de viva voz a platicarnos sobre esto. No pierda de veras la oportunidad, hágalo, estamos ya a mitad del año, es tiempo ya de hacer una inversión inteligente y además, como se ve el panorama, qué mejor que invertir en bienes inmuebles y con Sadasi es garantizado la recuperación. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos. Juanelo, ahora sí estás, andas muy romántico, Juanelo, esta canción, Open Arms, que quiere decir brazos abiertos. Fíjense que es una canción grabada originalmente por el grupo de rock norteamericano Journey, escrita por Stephen Perry y Jonathan Cain. Pero esta canción también tuvo covers muy importantes, por ejemplo, de Mariah Carey y de la coreana Younga, realizando verdaderas versiones importantes de esta canción. Esta canción pues es una de las más importantes de este grupo Journey. La cronología es por allá de 1981-82 esta canción, cuando la grabaron y la lanzaron, y ya ha tenido mucho éxito. Fíjense, relata, pues la canción trata de una balada que describe situaciones de aquellos que discuten con sus parejas y luego pues viene la reconciliación. Además es viernes, mire, con una botellita de vino, buena música, pues busque la reconciliación. Además son resabrosas las reconciliaciones, ¿no? ¿A poco no? Y además en viernes. No, hombre, no se ande peleando, busquen la reconciliación y quédese con nosotros aquí en Fórum en los Negocios para escuchar. Nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá. Oye, un tema importante, Laura. Ah, bueno, no miento, déjenme darles una recomendación antes de que le entremos al tema. Claro. ¿A dónde creen que comimos hoy? ¿A dónde, Roberto? Fuimos a comer a La Mansión. ¡Qué lugar tan espectacular! Por ahí, amigos, métase a Facebook porque nos tomamos una foto con la botarga, el emblema ¿cómo? La vaquita de La Mansión. Sí. Sensacional fotografía. La Mansión, amigos, es un restaurante de lujo aquí en la ciudad de Mérida. Es muy tradicional La Mansión. Yo creo que es uno de los restaurantes mexicanos más reconocidos a nivel mundial, inclusive. Data de hace 58 años que se puso la primera mansión allá en Insurgentes. Era Insurgentes Centro, Insurgentes Sur, casi ya en la Ciudad de México. Y ahora tenemos la fortuna que están aquí y que siguen manteniendo la misma calidad, los mismos platillos tradicionales de La Mansión, por ejemplo, ese jugo de carne, o por ejemplo, hoy nos comimos unos tacos de tuétano, que qué barbaridad, qué delicia, qué manera de guisarlo, espectacular. Yo en ningún otro lado me he podido comer algo así tan delicioso, sí, como sí, es taquitos de tuétano. Un sabor muy, muy, muy diferente, muy distinguido. Bien cocinado, calientito. Y la salsa de molcajete que te hacen en la mesa con chilito habanero y chilito serrano, cebollita, ajo, tomatito, bueno, queda, le da un toque delicioso. Y bueno, por supuesto, pues adivina qué pedí yo, pues una ensalada César con unos camarones U10 al mojo de ajo. Delicioso. Sí, porque yo también los probé. Mire, amigos, vaya a La Mansión. Es un restaurante donde usted puede festejar cumpleaños, aniversarios. Ahora que hablamos de la reconciliación, hacer negocios, puede usted ir a desayunar, comer o cenar. Y la calidad y la atención es insuperable. ¿Caro? No, no lo es, créame que no es caro. Compruébelo, vaya a la mansión. Además, diga usted que escucha Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino. Y a disfrutar de un lugar espectacular. Está en un tercer piso, en una plaza solare muy bien instalado. El restaurante muy bonito, muy lujoso, muy alumbrado. Tiene una atención pues maravillosa. La verdad que están muy bien entrenados los meseros. El capitán Cándido, le mandamos un saludo. Claro que sí. Y además de 5 hasta que cierren, tienen bebidas a 2x1 todo, en todos los licores. Así es, de que váyase ahorita para allá. Así es, de lunes a viernes, de 5 de la tarde hasta que cierren el restaurante, tienen 2x1 en bebidas. Eso así es que buenísimo. Para brindar y disfrutar un rato allá en la terraza tan bonita que está, pues está de lujo. Vaya para allá, amigos. La mansión está en Plaza Solare, tercer piso. Plaza Solare se encuentra en la avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene un edificio completo de 3 pisos de estacionamiento. Su coche ni se moja ni se asolea, está bajo techo. Uh-huh. Usted entra directamente del elevador al restaurante, así es de que no tiene problema en ese sentido. Vaya para allá y ya verá de lo que le platicamos. Bien, decía, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, de grupo, director de ventas de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá. El tema es muy bueno, porque qué importante reflexionar en las condiciones como ejecutivo de los errores que se cometen a veces en el proceso de dirigir, de ejecución. ¿Cuántos años llevas trabajando en Sadassi, mi querido Arqui? Pues ya llevamos 10 años allá. ¡Wow! 10. Bueno, pues desde que inició prácticamente Sadassi aquí en Yucatán, ¿no? Exactamente. Ya tenemos un ratito con ellos, ¿no? Trabajando en todo esto. Correcto. ¿No? En todo esto lo que es formar ciudad, formar comunidades, ¿no? Y ayudar a cumplir sueños, ¿no? Ese a toda la gente. Ese te da orgullo, ¿no? Eso. Claro, claro que sí. Y ¿no? Además formar un gran equipo. Definitivamente. Que tienes, ¿cuántos ejecutivos de ventas tienes? Sí, bueno, andamos a cerca de los 60 ejecutivos, ¿no? Wow. Pero ahí hay varios de ellos que pues tienen los 10 años trabajando con nosotros, 9 Fíjate años, cosas es así, ¿no? Y eso, como tú dices, se formas desde la formación de la ciudad que estás haciendo, de la comunidad en la cual estás ayudando a desenvolverse y a desarrollarse, hasta la microfamilia que se va haciendo, ¿no? Con todos con todas las personas que ya pues han estado contigo trabajando en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, ¿no? Teniendo todo tipo de experiencias, ¿no? Uh-huh. Como algunas muy gratificantes. Hemos vivido varias de esas en los programas que hemos hecho a veces en los desarrollos, por supuesto. Con los testimonios que hemos tenido de gente que han estado con nosotros, y unas pues no tan buenas, que al final de cuentas son parte de la enseñanza que hay que tener y de aprender de ellas para que pues no se repitan y para mejorar. Pero yo creo que ahí, Arqui, es parte de la experiencia porque un directivo, un ejecutivo en puestos claves como el que tienes tú en Grupo Sadassi, pues puede llevar hacia adelante o puede llevar para atrás la organización, depende de las decisiones asertivas que se tomen. Y al final la balanza y el resultado pues es lo más importante, pero el resultado lo quiero yo ver como lo que platicaste, o sea, la buena relación. Tienes trabajadores que tienen 10 años, que bueno, hay que quitar a los malos, definitivamente eso, pues en cualquier organización. No, el Grupo Sadassi no es asilo, no es, ¿cómo se llama? Beneficencia, ¿no? Así es de que lo importante es mantener esa relación, establecer, porque hemos entrevistado testimonialmente a los colonos en los 3 fraccionamientos y pues reflejan lo que la empresa les ha dado. Exactamente. Es buscar esa relación, el tener los oídos abiertos, ¿no? Permanentemente. Claro. ¿Sí? Para siempre mejorar, siempre escuchar qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo tan bien para mejorar, ¿no? Y eso es parte de una dinámica constante, ¿no? Siempre en esa comunicación. O sea, no porque ya vendimos vamos a dejar de estar pendientes, claro, ¿no? Es correcto. Esto es esa parte de bueno, que sí es cierto que tenemos hasta determinados puntos de poder actuar, pero tenemos ciertas limitantes, algunas cosas ya no podemos resolver a nosotros, las tienen que resolver las autoridades, el ayuntamiento, la Comisión Federal, JAPAI, cosas así, pero tratamos de darla, si ya no está en nuestro ámbito de resolución, sí darle a las personas que están viviendo nuestros desarrollos la opción, la orientación de qué hacer y cómo hacerlo, para que si tienen algún problema lo puedan resolver, ¿sí? Entonces, pues, y mucho de esto está en la muestra de que de repente a nuestros asesores de repente les llegan clientes que compraron hace 5 años su casa con ellos. Fíjate que y vienen a saludarla o vienen a traerle a otra persona referida o simplemente, oye, te mandé aquí o te traje un regalito, te traje desde unas chinas que hay en mi terreno, ¿no? Claro. Hasta pasé a saludarte porque pues, ¿cómo estás, no? Porque fue una relación muy muy estrecha que se logró hacer con muchos de los pero atrás de todo eso está el fundar la confianza en tus clientes o en tus colonos, y la confianza se funda en base a los resultados, o sea, a que verdaderamente tienen una casa de sus sueños, tienen una construcción con la garantía, o sea, estás creando verdaderos hogares. Ahí es donde creo yo vienen los vínculos de una administración adecuada del tiempo, de una administración adecuada de los recursos humanos, aunque ahora ya no se le llaman recursos humanos, sino el desarrollo del talento de la gente que tienes, ¿verdad? Yo creo que son de los aspectos importantes, amigos, a reflexionar para que, pues si usted es directivo o dueño de un negocio, reflexionemos sobre esos puntos para poder encontrar puntos, pues, cómo actuar, cómo cambiar. Áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Linda canción, amigos, en este viernes delicioso. Angie es una canción muy conocida de los Rolling Stone. Esta apareció en 1973 en el álbum God's Head Soup. Y fíjense que el tema principal de esta canción es una pieza acústica, pues un tanto diferente de aquellas piezas de rock de los Rolling Stones, pero se hizo muy famosa. Habla del fin de un amor. Has de andar dolido, mi querido Juanelo. Allá en 1972 fue escrita por Keith Richards esta canción, Angie. ¿No la habías escuchado a poco? Sí, no, esta canción, claro. Muy bonita, una balada muy linda. Para seguir romanticones, amigos, es viernes, haga lo que quiera, nada más no se le olvide la hielera, tiene que cargar la hielera para todos lados. Hizo calor hoy, ya les he dicho que si rebasa 36 grados, tiene usted que cargar doble hielera con doble equipamiento. Hay que evitar a toda costa el golpe de calor. Y más si viene el fin de semana, para que disfrute usted el fin de semana completito como debe de ser. Antes de continuar con la entrevista y con nuestro invitado, déjeme darle una recomendación. Fíjense que en este junio pasado, la especialidad en endodoncia que ofrece la Facultad de Odontología de la Universidad Anáhuac Mayap, que por cierto, les anuncio, van a estar aquí con nosotros el director de la Facultad de Odontología de la Universidad Anáhuac Mayap el lunes, platicando con usted sobre odontología social. Hemos hablado mucho sobre los emprendimientos sociales, empresas sociales, y ahora vamos a hablar lo que la Universidad Anáhuac Mayap está realizando en este proceso de odontología social. Y déjeme decirle que en junio pasado recibió la certificación del Consejo Mexicano de Endodoncia, con lo que se suma a los 8 programas a nivel nacional en contar con este reconocimiento. Más reconocimientos a la Universidad Anáhuac Mayap. A nivel posgrado, la Facultad de Odontología ofrece las especialidades en endodoncia, ortodoncia y rehabilitación bucal. Qué importante es esto, amigos, y sobre todo esta vocación de hacerlo social y llevarlo a las comunidades más necesitadas aquí en nuestro estado. La verdad que es loable el trabajo de la universidad. Cabe mencionar que a través de la Clínica Universitaria Anáhuac Mayap, la sociedad en general puede acceder a servicios en las áreas de nutrición, psicología y odontología. Yo creo que es una labor importante y sobre todo una preparación integral a los muchachos pues que están estudiando estas especialidades, ¿no? La Universidad Anáhuac Mayab. Así es de que presente aquí la Universidad Anáhuac Mayab con nosotros desde hace un buen rato. Déjeme darle otra recomendación. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Eso de ponerles reloj checador, ya amigos, olvídelo, es prehistoria. On the Minute es la aplicación y el software donde tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial, con lo que obtienes información certera y confiable. Además, déjeme decirle, On the Minute, este software fue premiado por la revista InfoChannel, que es una de las revistas más prestigiosas en temas de tecnologías de la información, y este software fue calificado por los distribuidores a nivel nacional como el mejor software en el control de personal para las empresas. Así es de que NationalSoft ya rompiendo barreras a nivel nacional y creciendo, la verdad que es una empresa yucateca 100%, aquí desarrollaron el software. On the Minute, no pierda usted la oportunidad de tenerlo y implementarlo en su empresa, porque le va a ahorrar grandes cantidades de dinero y le va a dar grandes beneficios. Acércate a NationalSoft 941-5077 o 941-5676. Y también los puede escuchar, viene de vez en cuando nuestro amigo Farique Cetina a platicar con usted de temas importantes aquí en Fórmula en los Negocios. Ya sabe, como siempre, buenos especialistas para que todos aprendamos. Laura, ¿por qué no continuamos con el tema y nuestro invitado? Fíjate, vamos a mencionar así rápidamente 4 errores de efectividad de un directivo. Y bueno, si poco te importa el tiempo que tus empleados, porque crees que están a tu servicio y no te gusta que te cuestionen, cuidado, puedes poner en riesgo a la empresa, ¿no? Y bueno, 4 de estos errores en la efectividad de un directivo. Una es la mala administración del tiempo, y eso vamos a platicar un poco mañana en el programa, escuchen los amigos, porque tiene mucho que ver con las vacaciones de los colaboradores y de los ejecutivos. Sí, por supuesto. Y precisamente en el programa de mañana analizamos mucho el por qué los mexicanos tienen menos días de vacaciones comparado con los demás del mundo. Por la mala administración del tiempo. Y eso realmente es, la única razón es por la mala administración del tiempo. Entonces, son una de estas errores tremendos que se cometen hoy en día en nuestro país. Y fíjate, otro de los errores es el predominio del estilo de liderazgo autoritario, en donde el líder es muy rígido, suele ser inflexible. Capataz. No escucha opiniones ni sugerencias. Aquí se hace lo que yo digo porque para eso vine. Y todo eso pone en riesgo igual la conservación o la vida de la misma empresa. Bueno, han quebrado empresas precisamente por esa inflexibilidad y ese liderazgo autoritario, ¿no? Pues porque todo cambio pues requiere sugerencias y más mentes involucradas en estos cambios, ¿no? No, por supuesto. Y más ahora, amigos, en la administración del talento y el desarrollo del talento en las organizaciones requiere pues involucrar, ser incluyente. Bueno, sí, se le dice el management, porque ya en un programa diferenciamos management de administración, correcto. Porque management se refiere mucho al manejar los recursos humanos, la naturaleza, los recursos naturales, aparte de los económicos y de los de productos, ¿no? Y bueno, otro error muy grave es la falta de asertividad. Y ahí hablamos un poquito de las personas líderes que a la hora de tomar decisiones las toman de manera precipitada, que no hacen una planeación de acuerdo a las metas a corto y a largo plazo que quieren llegar, y siempre a último momento toman decisiones precipitadas porque pues están acostumbrados a constantemente resolver problemas y no ir sobre la línea de los pasos y procedimientos a seguir según las metas. Claro, claro. ¿No? Y bueno, y otro punto, pues confundir ser práctico con ser superficial. Caray. Muchas veces al ser prácticos, el ser práctico es cuando te vas al meollo del asunto, a lo que tiene mayor relevancia, a lo que hay que tender con inmediatez. Por ejemplo, las famosas juntitis, ¿no? Que en la junta, en lugar de que sea una junta de 2 horas y que todos salen con que cuál fue la conclusión y qué voy a hacer, que sea una junta de 20 minutos en donde claro, ya sales con una tarea por lo menos y ya sabes a qué vas a atender. Eso es ser práctico. Ahora, ser superficial es precisamente la juntitis, es precisamente... Pues sí, porque no profundizas, andas dándole vueltas al asunto. Y nada más estás allá perdiendo el tiempo, embarrando nada más, cumpliendo tus horas nalgas de que estuviste presente en la junta y ya. No, bueno, esto es a grandes rasgos, pero bueno. Esas cosas no pasan en Sadassi, por supuesto, Arqui. No, claro que no. Tratamos, bueno, tratamos de evitar que pasen. Pero yo creo que la experiencia ya y el recorrido que llevan en Sadassi, pues es importante ya... sobre todo lo que mencionábamos, ¿no? Ya 10 años en el management de recursos tan importantes para la empresa y los resultados ahí están, Arqui. Yo creo que esa es la manera en la que todos deberíamos de medir este proceso, ¿no? Claro, claro, ¿no? Eso nos ha dado la oportunidad de tener pues 4 desarrollos en este momento, ¿no? Claro. Desde y que pues de cada uno de ellos dirigidos a diferentes nichos de mercado. Correcto. Con su enfoque para diferentes tipos de crédito, ¿no? Y para satisfacer necesidades de todas las personas que tengan esa intención de comprar una casa o bien de aumentar su patrimonio, de poder utilizar los créditos que tengan pendientes, ¿no? Y de poder integrarse a una gran familia que va creciendo cada día más con esos valores, ¿no? Esos valores de tener un buen desarrollo con una buena casa para crear, claro, una buena ciudad y un buen ambiente, fíjate, donde vivir. Fíjate, ¿no? Arqui, yo por ejemplo te preguntaría, ¿cuánto tiempo lleva hacer la planeación para iniciar un desarrollo de estos tamaños? Años, ¿no? Años, un sí. año, 2 años. Sí, sí, lleva mínimo. Años. Lleva años, desde la adquisición de la tierra hasta poner la primera piedra, lleva años para poder. Entonces, hacer. Para mí, 10 años de lo que llevan ustedes ya con 4 fraccionamientos, ¡wow! Si le sumas 2 años por cada fraccionamiento, ya te llevaste 8. Y los resultados que han obtenido, ¿cuántas viviendas en general llevan? No, estamos hablando, bueno, de más de 7,000 en Américas, más de 5,000 en Héroes, más de 6,000 en Los Almendros, pues, en fin, hay un desarrollo muy importante. Ahí están las decisiones, si no fueran asertivas, pues no estarían donde están. Y planeadas. Y planeadas, esa es la parte importante. Vamos a un corte comercial, amigos, gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en Twitter, permanentemente en comunicación con ustedes a través de @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también nos puede ver en Periscope, que estamos transmitiendo en vivo y en directo el programa para todos ustedes y para todo el mundo, porque Periscope llega pues a muchas personas y a mucha gente. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción, ¿eh? Esta canción es de Joe Cocker, One Night of Sing. Pero fíjense que esta canción la cantó originalmente Elvis Presley. Y cuando la cantó Elvis Presley por allá de 1958, llegó al número 1. Es un hit, récord, pues muy importante de Elvis Presley. Pero John Cocker la tomó y la liberó esta grabación en junio de 1989, que contiene los sencillos When the Night Comes, que logró el número 11, y esta canción de One Night of Sign. Qué linda canción, sobre todo la voz de Joe Cocker, es verdaderamente impresionante la manera de cantar de esta balada, que tuvo mucho éxito allá en 1989, grabada por Capitol y producida por Charlie Midnight. Buena música, buena selección para hacer viernes. Ya le dije, si usted va saliendo de su trabajo, ve en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire, hace calor, hay bochorno. Si está lloviendo en algunas partes de la ciudad, extreme precauciones, porque acuérdense que nuestro pavimento, cuando está mojado, se pone peligroso y resbaloso. Así es de que por lo pronto quédese con nosotros. Vamos a cerrar el programa el día de hoy. Yo le voy a dar dos recomendaciones. Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Medicina y Diagnóstico de Vanguardia. Y déjeme decirle por qué. Ellos han invertido en tecnología de punta, como ese tomógrafo de 128 capas, único aquí en el estado. 128 capas, pues te ven hasta los pensamientos, maestro. Y los equipamientos de ultrasonido, radiología, fluoroscopía y últimamente su cámara hiperbárica, donde ya nos vinieron a explicar qué importante es el diagnóstico y el tratamiento de prácticamente todas las enfermedades a través de la oxigenación hiperbárica. Tienen un laboratorio integral para darle a un precio verdaderamente accesible lo que usted espera y necesita. Precisión, confiabilidad y rapidez con nuestros amigos de el Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Ellos están en calle 60 entre 35 y avenida Colón, aquí en Mérida, Yucatán. Además, los puede escuchar aquí en Fórmula de los Negocios porque vienen a platicar con nosotros los miércoles cada 15 días con temas relevantes y importantes. Nos traen doctores especialistas verdaderos en temas médicos y todos aprendemos terriblemente de ellos. Así es de que no pierda la oportunidad de escucharlos. Y por otro lado, déjeme decirle, ya fueron a Mi Gusto Es. Ay, qué rico. Qué rico. De veras, híjole, es que usted va a decir que somos unos tragones. Pues sí, nos encanta la comida, la buena comida. Oye, unos y es... camarones pal chango. A ver, es ¿y esos cuáles son? Es una especialidad de Mi Gusto Es. Con plátano al ajillo y un toque de crema de coco. Órale, han de estar, no los hemos probado. No los hemos probado, eso vamos los a los camarones pal chango. Pal chango, pescado zarandeado que está riquísimo. El pulpo zarandeado a la parrilla y marinado en salsa de la casa. Y bueno, yo lo que les recomiendo, que sí probé y que está delicioso, ¿verdad, Robert? Es el atún crunch. ¡Oh, qué rico! Que es un medallón de atún crujiente con salsa de la casa, acompañado con arroz y ensalada. Pero es un atunazo, está delicioso. Y además, como está cocinado, sabe... Porque es horneado, parte es sí, a las brasas como por fuera, y parte con, no sé es horneado con el crunchy ese. Delicioso, y los camarones en su concha también están. ¡Ay, qué delicia! Camarones cremosos al gratín presentándose en una concha. Vaya, a mi gusto es en Plaza Mangus, esta propuesta de mariscos al estilo pacífico, la verdad que están haciendo furor. Además, el establecimiento está bien montado, iluminado, limpio. Los muchachos meseros son muy atentos, saben de todo. Muy serviciales. Muy serviciales. La verdad que están rompiendo paradigmas. Es un buen consejo para que va. Además, déjeme decirle, si usted llega al restaurante y simplemente dice, yo escucho Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar la primera cerveza fría. Así es de que así hasta es. Con que una diga invitación. Que escuchó en Fórmula en los Negocios. Fórmula en los Negocios, para y que vaya usted para allá. La primera cerveza. Mi gusto es Plaza Mangus, enfrente de City Center. Tiene estacionamiento techado, así es de que su coche tampoco se moja ni se azolea. Vaya para allá. Bien, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, Laura. ¿Y con qué cerramos, Laura? El tema está buenísimo, ¿no? Estos errores de los directivos. Pues claro que sí, Robert. Y fíjate que, bueno, la ineficiente planeación de la agenda de un ejecutivo puede tener las siguientes implicaciones. Y bueno, por eso es importante prestar atención a estos cuatro errores que mencioné en el que mencionamos en el corte anterior. ¿Y qué es lo que pasa cuando estos errores no son atendidos? Pues hay una sobrecarga de trabajo para los subordinados, hay unos márgenes de error mucho más altos porque la gente no tiene tiempo de planear. Es como tratar de talar un árbol sin afilar tu sierra. O sea, ¿cómo te metes a cortar y a deshiervar si no te has tomado la molestia de sacarle filo a tu cuchillo, no? Digo, pues sí. Lo dice así de simple, Hopkins. Stephen Covey. Stephen Covey en sus siete hábitos de gente altamente efectiva. Por ejemplo, otro problema que puede tener la empresa es un desgaste físico tremendo. Otra, por ejemplo, la exigencia de más sueldo Pues porque hay que ampliar la jornada laboral y a veces hay que incluso contratar a personal adicional para lograr llegar a las metas que no se planearon adecuadamente, ¿no? Si bien yo creo que la parte salarial, la parte de recompensas, la parte de comisiones son importantes, pero no lo es todo. Yo creo que el encontrar... pero representa un costo mayor cuando no hubo una correcta implementación o simplemente no hubo ni planeación. O sea, ¿qué vas a implementar si no planeaste nada? Y aquí yo le veo algo muy importante, un mal clima de trabajo, que todo esto desemboca hacia un mal clima de trabajo. Y eso provoca conflictos en los equipos, aumenta el estrés, aumenta la tensión, aumenta la frustración, aumenta la insatisfacción laboral. Bueno, de todo esto, pues esa es la importancia de resolver el problema, ¿verdad? De una mala administración del tiempo, de tener un liderazgo autoritario. Si usted tiene un liderazgo autoritario, pues váyale cambiando, porque provoca todo eso que acabo de mencionar. Yo creo que aquí la reflexión, y aquí el arquitecto no me va a dejar mentir, es, yo creo que lo que cuesta más trabajo, lo que genera mayor preocupación en el directivo, es mantener ese ambiente fluido de información, de conocimientos, de desarrollo de la gente, ¿no? Porque ustedes han trabajado mucho sobre el desarrollo de los asesores, que son hasta certificados para que mantengan una buena relación con los clientes, ¿no? Sí, con los clientes y entre el mismo grupo de trabajo, ¿no? Porque claro, estás hablando que tienes capacidades diferentes, caracteres diferentes, formaciones diferentes, ¿no? Vemos que una persona que es asesor, pues puedes tener desde gente con nivel universitario hasta gente que a lo mejor no tiene un título universitario, pero tiene una experiencia de trabajo y de actitud hacia el servicio, por supuesto. Que no te lo da nada, ¿no? Que lo estudies, si no lo traes, no camina, ¿no? Entonces, pues todo ese proceso de tener que estar, pues echando el aceitito a la puerta donde se necesita. Es correcto, dicho. De tener que, de alguna manera, a veces jalar la cuerda en algún momento. Correcto. Bueno, todo eso pues es un trabajo de diario, ¿no? Un trabajo de diario de conocer a tu gente. Correcto. De tratar de cómo vayan haciendo las cosas como se deben de hacer. Y que, sobre todo, muchas veces los asesores de ventas son un poco dispersos, ¿no? O sea, muy aventados. Exactamente, ¿no? Se quieren comer el mundo a puños. Pero bueno, excelente. Y sobre todo tu testimonio, Arqui, es muy importante. Oye, ¿dónde pueden ir a visitarlos? Claro, que nos vean. Estamos en tanto en las Américas, Los Héroes, en Los Almendros o en la Avenida Yucatán, a la entrada de cada uno de los desarrollos. Ahí están nuestras oficinas de ventas. Estamos para atenderles todos los días. Te agradezco mucho, Arqui, tu presencia. Muchas gracias. Además, aquí lo pueden escuchar al arquitecto los viernes cada 15 días, que viene a acompañarnos a platicar y comentar con usted. Gracias, Arqui. Vámonos, Lau. Y recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas en la computadora entrando a www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí están todos nuestros podcasts. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.